Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada. Pues mucho tiempo sin hacer radio, ¿eh? Aquí ajustando los botoncicos para que suene esto lo mejor posible. Nada, pues vamos a empezar una nueva etapa aquí en Revi Radio, una nueva temporada. Una temporada diferente en el que, bueno, pues vamos a hacerla sin nuestro querido director Bernie, que falleció el 9 de julio. Y la verdad es que nos hemos quedado todos bastante flipados, ¿no? Pero bueno, Revi Radio seguiremos ahí unos cuantos y está abierta pues para que si alguien quiere hacer un programa, pues que vaya mirando las redes sociales, que ahí ponemos cómo contactar y demás. Y bueno, pues siempre hay cabidas aquí para ir haciendo programas y haciendo la familia Revi Radio más amplia. Por lo demás, pues eso, veranito, pa' aquí, pa' allá, y autocaravana, y conciertos, y a mojarse el culo donde uno puede, y ha sido así un poquito lo que hemos hecho. Muchas gracias a todos y a todas los que nos escucháis, que vais poniendo el revirradio.com, que por fin ya funciona y te traslada al revirradio.radio12345. Habrá que darle caña a esa página web y con el tiempo ir haciéndola y dejándola maqueada, para que tengáis sobre todo información de los programas que somos, de la gente, los locutores y un poquito así, que veáis un poco la parrilla y todas estas cosas. Y bueno, pues siempre echaremos muchísimo de menos a Bernie, la verdad, y bueno, pues estaremos ya, mira, simplemente pues por su amistad y su rollo que teníamos con él, pues seguiremos aquí haciendo la radio lo mejor que podamos. Y bueno, que parece que empieza un poco tristón, pues bueno, nos vamos a ir con un temita que bueno, ya he puesto por ahí en algunos reels de estos que he hecho por internet y demás. Unos reels de estos de las pequeñas vacaciones que están las merindades, que la verdad es que es una pasada, lo de las merindades es guapísimo, y vamos, ya lo aconsejo a todos y a todas que os deis una vueltecita por allí. Es un rincón, un paraíso que está sin descubrir, y bueno, la verdad es que siga así muchos años, porque la masificación, la gentrificación esta, pues no es nada buena, la verdad, Hay mucho garrula por ahí, y mucho garrulo, mucha garrula, y al final acaba cagándola. En fin, Serafín, echabais de menos, ¿eh? Más correr al galgo que el mastín, aunque si el camino es largo, más correr al mastín que al galgo. No obstante, los dos corren bastante. Y bueno, ya con esto ya dicho, vamos a empezar con un temita. Un temita que está poniendo, que me gusta mucho. Ellos son Arrested Development, una banda de Estados Unidos que suenan así de bien. Se deshicieron una temporada. Speech, su cantante, estuvo ahí haciendo en solitario carrera, pero... Han vuelto otra vez. Este tema es Mama's Always Stage, es de hace un chingo de años y suena así de fantástico y maravilloso. Ahí está, Arrested Development, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Entre Forest y el Bosque y la nueva temporada aquí en revirradio.com. Muy bien, la verdad es que es un temazo y tienen muy buenos discos, echarles un vistazo. Ellos son una banda que llevan desde el 98, o sea, desde el 88, perdón, funcionando. Speech es el cantante y el DJ Headliner a comienzos de los 90 empezaron este proyecto que, bueno, que la verdad es que tienen un chingo de discográfica, o sea, una discográfica bastante extensa. Y bueno, pues lo que te pone aquí, pues eso, que estuvieron desde el 88 al 96 y luego lo dejaron y volvieron en el 2000 y actualmente siguen ese periodo de tiempo. Speech hizo discos en solitario que no están nada mal, ya pondremos por aquí también. Y bueno, nos vamos a ir con un festival que va a haber en el Arroyo, el festival que hay en Arroyo Molinos, que se quemaron, ¿no? Unos coches ahí, ¿no? Un Tesla ardió ahí. Y hostia, qué putada, ¿no? Imagínate, vas a esquiar ahí, porque es Arroyo Molinos donde está el centro comercial este, y que hay una pista de esquí. Y tú imagínate, ¿no? Que sales ahí, venga, vamos, ahora, después de ver la peli, esquiar, y cómo vamos a casa, si se ha quemado el coche. Qué movida, ¿eh? Impresionante. Y bueno, pues ahí va a haber un festival en el que va a tocar, pues, va a ser sábado, no, perdón, viernes 5, está Arigato, que es un rollo infantil, estará Linaje, Tierra Sante, Medina Zara, y luego, pues bueno, pues el sábado estarán Gato López, que es en tributo a Escape, Estafas, Boycott, y el domingo pues estará Misty Day, Los Platero Tributo y demás, y bueno, pues habrá Fiesta de la Espuma también durante todo el día. Vamos, es un rollo que desde las 5 hasta las, pues eso, hasta las 12 menos cuarto que acabe Medina Zara, o sea, que empiece Medina Zara, pues va a haber un chingo de cosas allí. Arroyo es un festival, 5, 6 y 7 de septiembre, en Arroyo Molinos. Y vamos a poner una de las bandas que van a estar allí, que él es Aarón, yo lo conozco desde chiquitín, es el hijo de Cuchi Romero de Marea, y bueno, pues suena así bien. Voy a poner este temita que se llama Nunca quise tu esqueleto. Tiene toda la estela y todo el rollo de Marea, vamos, menos asincopado que los Marea, pero tienen ese rollo ahí. La voz, pues bueno, pues es más joven, evidentemente no tiene la voz tan curtida como Cuchi Romero, ¿no? Pero vamos, que tiene ese linaje, ¿no? Ese estigma de Marea. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con algo diferente. Luego volvemos a la Rock You pondré algo de Estafas también y algún grupete más por ahí. Nos vamos a ir con una pedazo de banda que bueno, es un colectivo. Empezaron haciendo versiones y demás. Ellos se llaman Brass Against, ¿no? Es toda una sección de vientos tremenda y unos musicazos. Y bueno, pues empezaron haciendo versiones de rock y demás. Es prácticamente un colectivo, ¿no? Porque han ido entrando y pasando muchísima gente y demás. Y bueno, pues voy a poner este, que creo que lo han sacado recientemente, hace poco, este fantástico epic de Faith No More. Tienen también el Killing in the Name of de Rage Against the Machine con vientos, y la verdad es que es una pasada, ¿eh? Brass Against se llama la banda. Vamos a poner este epic de Faith No More. No sé si lo he puesto ya, igual es que hace un mes que no hago radio. El último programa fue el 28 de julio y claro, pues entonces ya sabéis que yo soy batera, cada golpe de caja la masa encefálica rebota con la capacidad craneal, entonces me estoy quedando bastante tupi, pierdo memoria, y entonces pues eso, daros con un canto en los dientes que todavía me acuerdo de vuestros nombres y ahí puedo defender el repertorio en directo. Así que pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Venga, nos vamos con Brass Against, este pedazo versión de Epic de Faith No More. Ahí está, ¿eh? Qué épico, qué épico, ¿eh? Bueno, la canción se llama Epic, ¿no? Pero sí, suena ahí súper al final, ¿eh? Ahí, ya, brutal. Muy bien, ¿eh? Brass Against, acordaros y buscarlo, porque está muy bien. Y bueno, nos vamos con lo que he comentado antes, pues el festival este que va a haber en la Rock You, que va a estar en Arroyo Molinos, los días 5, 6 y 7 de septiembre, ahora mismito ya, la verdad. Nos vamos con Estafas, que van a estar por ahí, una banda que, bueno, pues yo conozco a Michel desde hace un mogollón de años, de cuando estaba con Canallas y demás, Michel Molinera, y bueno, pues han ido pasando unas cuantas personas por su formación, siempre ha estado él al mando ahí, y la verdad es que son bastante curiosos, ¿eh? Tienen, además, la estética que llevan es un poco así como cuando nosotros hicimos el acústico, ese rollo así. Bueno, estos decían de Peaky Blinders, yo lo comparaba más con Macario, ¿no? El rollo ahí, qué contento estoy, y ese rollo ahí, ¿no? De la gorrica y la camisa blanca y demás. Y bueno, pues vámonos con este temble que se llama Échame a mí la culpa, de Canallas, que estarán en la Rock You tocando el día exactamente, pues creo que es el sábado. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Ya no estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Muy buena versión ¿no? De José Ángel Espinoza Farrusquilla, que la ha interpretado muchísima gente, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, nos vamos. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con qué nos vamos a ir. Me queda así un poco en blanquecillo. Ah, sí, nos vamos con la banda Loba, porque bueno, antes de tocar en la Rock You, nos vamos a Riancho, a un festival en Galicia. que la verdad es que se llama Rock in Rian, está muy bien, es en un parque ahí en Galicia, 5 y 6 de septiembre, y bueno, ya van coleando ya los festivales y demás. Después de, pues yo creo que hemos hecho, nos quedan unos pocos bolos, 40 bolos habremos hecho este año o así. Y bueno, pues yo es que me quiero jubilar, estoy un poco cansado, ¿me entiendes? Entonces, pues eso, vámonos con una de las bandas, ya hemos tocado con ellas, se llama La Banda da Loba. Ellas son una banda que son cinco mujeres que le dan al pop, al blues, al folk y al rock y demás. Se juntaron en el 2016 y bueno, pues han estudiado guitarra clásica, conservatorio y demás, y son una banda que estuvimos tocando con ellos en otro festival en Galicia y me parecieron muy muy curiosas, así que voy a poner este tema que se llama Xogo da Guardar de A Banda da Loba. Está, A Banda da Loba, Bueno, en este tema no es que sea muy folk, ¿no? Es como más new wave o algo así, ese rollo popero ochentero, ¿no? Que la verdad que, bueno, está bien, la verdad. Y el vídeo, pues, muy, muy sosegado, ¿no? Que se dice. Venga, ¿nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con otros que van a estar por allí por el... Simplemente, bueno, pues estoy echando un vistacico al Rock in Rian y viendo, siempre descubres bandas, la verdad, ¿eh? Es una pena que nosotros siempre llegamos con la hora pegada al culo y no puede uno disfrutar de las bandas, ¿no? Que tocan delante y demás. Y bueno, es una medida de protección para que así no os hagamos chuzo y esas cosas, ¿no? Un poco, aunque bueno, ya últimamente estamos ya hay que... Hay otra baja en el trufismo, aunque sabéis que el trufismo es un gran invento, tenéis que seguir trufeando porque es un gran invento. Yo pues me he retirado y ¿qué vamos a hacer? cosas de la hemocromatosis, ¿eh? A que suena a banda de esta metalera, ¿eh? De rollo ahí, de esta que no se entiende en los logotipos y esto ahí, rollo metalera, death metal y esas cosas. Hemocromatosis, buenas noches. Ese rollo. Venga, nos vamos con unos que van a estar por allí que se llaman Rebelión do Inframundo. Ellos son de allí de a ver dónde están, sí, son de Ponteareas ellos, y bueno, empezaron en el 2005 y te hacen un hip hop. Lo dejaron en el 2009 y actualmente siguen funcionando, y bueno, pues están ahí en el Rockin' Rhyme. Vamos a poner este temita que se llama Disciplina Lírica, Rebelión do Inframundo. Ahí está, estarán en el Rockin' Rhyme. En la casa. Entro, holocausto sobre un tempo, rapper paleto, balsomar contigo teto. Versos cheos de talento, compite más para ser el junkie favorito de Fundación Reto. A cero llego, a mil machaco, nervo acá, traemos cos papo. Analizan cada letra, punto coma, van a sufrir un glaucoma, que vengan ema, coman pavo. Todo en chichinabo, escribiendo colabos, botando no la babo, pasando dos. Pasado, en qué descaro de pavo, qué pavor malabor, por favor se tabo, ponte vacuna protetano. Todo enfermo, ha curado enigma o paradigma da pistola e per no rimar. Plausible el palpable, damos todo una tarima, ta subir o nivel e morrer los cables. Que no rimar en un parque, a peña y se aparte, no hay más que calquer te de parte. Racha, ese flow de mutaracha, hip hop da rúa con pavo, la rúa mata. No puedo aturar más con esta merda. Tuas letras son poderas más patrena. Dictadura misera, sentida miseria. Repítese a historia, ciclos de guerra. A modo queiro, disciplina lírica. Imos disparar los versos. Somos guerreiros, a sangre santita. Vai poder más sobre o tempo. A modo queiro, disciplina lírica. Imos disparar los versos. Somos guerreiros, a sangre santita. Altura dos collons, no teñen paisón, sufrirán humillazón, furo y eso corazón, con tridente de Poseidón. No va disputa, son amo da gruta, o dragón do volcán, un fillo da puta. Con micro, otro yonki coa su achuta, aspiro a soltar crema como a putam. Deis a de chamar as mulleres putas, ou vai virtuana y a partir ta cara por mona. Fabrico bombas, no compa, retumba, no vendo a miña muller pola tua farlopa. De pontacas para o mundo, estilo nauseabundo con marcadas por perico. Miñato solto micro, vai ver porno. Adorno un puido, facer co inframundo, renuncio ao trono. Fillo de Isis con Osiris, vou reventar os iris. Elevo-me incandescente no beat, ave fénix. Duro como a Onix, comprendín que esas cinzas non son pra min. As veces imposible, esclavos como en Fraggle, vivindo nun tango de Gardel. Collo tu se fedille, vas pasar fame. Yo xuro non me pensa vender. A modo queiro, disciplina lírica. Imos disparar los versos. Somos guerreiros, a sangre santita. Vai poder más sobre o tempo. A modo queiro, disciplina lírica. Imos disparar los versos. Somos guerreiros, a sangre santita. Ahí están, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Molan, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Rebelión do Inframundo desde Ponteareas. Disciplina Lírica se llamaba la canción. Y bueno, vamos a continuar. Pues, ¿con qué vamos a continuar? Pues, bueno, pues... ¿qué, por dónde? Ah, sí, bueno, vamos a poner un poquito de aquí de Ría, que son amiguetes de allí también. Y bueno, pues van a estar también en el festival. Supongo que nos veremos, yo creo... coincidiremos allí, supongo que tocaremos el mismo día, no lo sé. No tengo por aquí los horarios y demás, pero bueno, de aquí de arriba son una banda muy, muy cañera. Vamos a poner este Tambores de Guerra, que es de hace bastante poquito tiempo, hace como 4 o 5 meses, y donde está Esteban, el cantante de Auxili, ahí con ellos, ahí está. Vamos a poner ahí Tambores de Guerra. ¡Fascista! estupes entre tocant de cor. Que si venen amb por i canten les espones de peus, tapen el sol. Les cares del blau de les penes, no passa tant si estan en el front. Som com una flor que no mor, evita la llaga a la nit del mal sol. Som qui s'aixeca de nou, la llengua que aguanta el crit que no dorm. Ahí estarán, ¿eh? De aquí de Ría, muy bien, la verdad. La verdad es que son una bandaza, ¿eh? Muy bien. Bueno, nos vamos a ir cambiando de palo, porque aquí en la sala Revi Live va a tocar dentro de poco, pues creo que es creo que es el 6 o por ahí. Lo voy a buscar bien porque si no la voy a cagar y no es cuestión de cagarla, es que no me cargaba el móvil. Flotsam and Jetsam, una pedazo de banda que bueno, son unos míticos, ya sabéis, o sea, son unos míticos donde estuvo incluso Jason Newsted al bajo. Ellos se crearon en el 81, son de Phoenix, Arizona, y bueno, pues a día de hoy prácticamente de la primera formación solo está Eric acá, que es el cantante, que yo me acuerdo que tenía una chupa negra con las solapas blancas y era rollo de hostia, cómo mola, tal. Mi hermano se llegó a pillar una y todo, así de ese rollo. Y bueno, pues van a estar tocando aquí en la sala Revio, ellos hacen un thrash metal ahí. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Tienen dentro el rollo así metalero. Son, bueno, el otro día estuvieron aquí The Angel también tocando y no estaba nada mal, ¿eh? Tienen ese rollo ahí viejuno, que soportan bien el tiempo y que, bueno, pues hacen thrash metal. Es lo que llevan haciendo toda la vida. No se van a poner a hacer jazz ahora, cualquier movida, ¿no? Y la verdad es que bien. Bueno, Flotsam and Jetsam estarán el 7 de septiembre del 2025, que es el año en el que estamos todavía. Afortunadamente, pues eso, la puerta se abrirá a las 8 y luego, ¿qué más? Pues va a tener unos teloneros que todavía no sé quiénes son todavía, y ahí está. Unos que son los teloneros, van a estar teloneando, evidentemente, ¿no? Has visto, cuando me despisto se me nota, ¿eh? Porque es como un rollo ahí de Ozores, ¿no? Que se me va el santo al cielo y esas cosas. Pues eso, el 7 de septiembre, vale 20 euritos anticipada y 25 en taquilla. Yo es que tengo bolo ese día, creo que es lo del a Rock You este. Esto es domingo, sí, esto es domingo. Estamos en Alcorcón, o sea que tampoco voy a poder venir a verlos. Pero bueno, os aconsejo que vengáis a verlos en el I'm the Weapon Summer Tour 2025, en la Revi Live, Flotsam and Jetsam. Y bueno, vamos a poner un temita de ellos, de lo último que han sacado, que se llama Primal, es del 2024 y suena así de thrash metalero. Flotsam and Jetsam, unos míticos, estuvo militando Jason Newsted con ellos al bajo. Yeah. Tremendo, tremendo como suenan, como suenan. La verdad es que muy bien, son de esas bandas que son míticas y hay que ir a verlas. También viene el Reaper Owen, el que sustituyó a Halford en Judas, también va a venir a la sala Revilife aquí, creo que es el 7 de octubre, va a estar aquí Reaper Owen, que bueno, pues la verdad es que ha actuado con mogollón de peña y tiene el tío tiene mucha, no sé, tiene algo ese chaval, ¿no? Como que tiene ese rollo ahí, joder, para sustituir a un Halford, ¿no? Y luego lo que ha hecho en solitario, pues bueno, es muy de grititos, pero él no es de gritón, ¿sabes? Tiene ese timbre de voz característico dentro del heavy metal que bueno, que no es uno más, ¿no? Es curioso, es curioso. Y bueno, pues eso será el 8 de octubre, estará aquí Reaper Owens, junto con viejas secuelas. Bueno, pues actualmente está con Kaka Priest también, que es el Jeff Titon, digo, el Kaka Dowin, guitarrista de Judas Priest, que al que le votaron, le echaron y demás. Y ya han pillado ahora al Richie Faulkner, que es una copia de él, pero como 40 años más joven, ¿sabes? Pero es igual, la estética es la misma que cuando Kaka Dowin era joven. Bueno, ¿nos vamos con qué? Con que me liga aquí con las como las persianas. Nos vamos a ir con los bolos que vienen ahora, que ya sabéis que a mí me gusta ir mucho a los conciertos que puedo en invierno, que toco menos, pues me intento escapar. Y bueno, tengo una extensa lista por aquí. El 13 de septiembre están Smash Into Pieces, que luego pondré algo en la sala Nazca. The Cat Empire estará el 18 de septiembre en La Riviera, intentaré ir a verlos también. El King Will Engage el 1 de octubre, también intentaré ir a verlos. Cogitan Cambria, ya voy fijo. En la Guago, en el 7 de octubre. Cadaval Jazz Lomosa es una duda que tengo si ir o no ir. The Darkness voy fijo también. Refuse también yo creo que voy a ir fijo. El 29 de octubre. The Darkness el 22. Volbeat el 31 de octubre en el Vista Alegre. Enter Seeker el 6 de noviembre, que ya tengo la entrada incluso hace un huevo. Electric Callboy el 23 de enero. Alter Bridge el 12 de febrero. Motionless in White el 6 de marzo. O sea, hay un chingo de conciertos que me interesan y que voy a intentar ir a verlos. Vamos a empezar con los, bueno, con esta pequeña lista, con The Cat Empire, este tema que ya es de hace como 12 años, se llama Brighter Than Gold, que es más brillante que el oro. The Cat Empire son una pedazo de banda australiana que te mezcla el ska, el jazz, el funk, el rock. Y bueno, se formaron en el 99 y están muy, muy bien. Así que ya sabéis, este programa está pues eso, para descubrir nuevas bandas y demás y salir un poco de la rutina del Sota Caballo Rey, de que siempre la peña escucha lo mismo. Y hay 200.000 bandas buenísimas. Ahí está, Brighter Than Gold de The Cat Empire. Darkness is ablaze and all the angels cease and the soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood. And what a piece of work is man who screams the name of love. But all his brothers, cousins, sisters and others hear his foes. Southbound with a beat and all the lions, riots and preachers Empire Staren, tremendos, ¿eh? ¿O no? Son buenísimos, ¿eh? The Cat Empire, así que habrá que ir a verlos. A estos australianos que estarán, como he comentado antes, el 18, ¿no? Sing now, muse, I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. In love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. We'll steal a light to see. The hour falls, we fall to dance. The sirens and the marching bands sing. It's nothing but chance tonight. Billion ones and many a few, when everyone I never knew, they're here tonight. It's only light, we say, but we realize to be free. Ahí está, se me ha colado otro temita de The Cat Empire, la de Steal the Light, pero he dicho, venga, la voy a dejar, ¿no? ¿Por qué no? Que está muy bien. Así que pues ya ahí los tendréis el 18 de septiembre en la sala La Riviera. A ver, intentaré ir para allá. Y bueno, y otros que van a estar en La Riviera exactamente el 22 de octubre son The Darkness, que son una pedazo de banda, son británicos, formada por los hermanos Justin Hawkins y Dan Hawkins. Y bueno, está Tiger Taylor, Rufus Tiger Taylor, a la batera, que es el hijo del que es el batera de los Queen, de Roger Taylor. Y bueno, está luego también Frankie Poulin al bajo. Y nada, llevan pues desde el año 2000, hicieron un Kit Kat en el 2006, volvieron en el 2011, hasta hoy en día. Pues te hacen glam rock, glam metal, hard rock. La verdad es que son muy curiosos, a mí me gusta mucho. Tienen, he visto vídeos. Yo es que antes me gustaba ver muchos DVDs de bolos de bandas en directo. Ahí me ponía la camiseta a los conciertos y me ponía ahí en el salón de casa y con un Sony Daken y veía conciertos en DVD de Incubus y tal, y flipaba, ¿no? Y luego, por luego, pues la Life at the Rock de Incubus es increíble. Ahí en el Gran Cañón del Colorado y tal. Y, o sea, es espectacular ese concierto. Pues yo eso lo hacía mucho antes, ¿no? Cuando me daba por poner DVDs ahí en el DVD. Pero bueno, los tiempos cambian, ya no lo hago. Y ahora, pues también pues me gusta ir a verlos en directo. ¿Por qué no? Que mola muchísimo más. Voy a poner este temita de The Darkness. Se llama Friday Night. Que suenan así de bien, es de hace un añito más o menos, ahí está, The Darkness, que estarán tocando en la Sala La Riviera exactamente el 22 de octubre, por ahí andaré. En la calle de los Cávilas número 4 encontrarás Revy Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revy.life o visita nuestras redes y después vente a... Revy Life. Ahí está, esa pedazo de sala ahí de conciertos, Revy Life, está muy bien, buscar por las redes y informaros de los conciertos que hay. Como ya he dicho antes, va a venir Tim Ripper Owen y va a venir también Flotsam and Jetsam, Oslaun también viene, creo que para noviembre o octubre. Buscar ahí que estará la programación. ¿Qué tal, The Darkness? Muy bien, la verdad es que son, me encantan, tío, tienen ese rollo ahí, no sé, bandas que transmiten buen rollo. Venga, nos vamos con qué más. Bueno, ya sabéis que pusimos unos anuncios ahí. ¿Quieres hacer tu propio programa de radio? Envíanos un WhatsApp al 608-600551 y te explicamos cómo, ¿no? Para, pues bueno, para formar parte de la parrilla de Revi Radio, que es una parrilla bastante variada. Y bueno, pues si te apetece, pues vente para acá, envía el WhatsApp al 608-600551 y bueno, pues a lo mejor te apetece venir aquí, te enseñan cómo van los mandos, la movida, tal, tal, y te vienes aquí y te haces tu programa, si nos cuadra y demás a todo lo que somos la Asociación Cultural Revi Radio, ¿no? Así que si eres rarito, mejor que no te acerques. Rarito me refiero a los que piden taxis cada 2x3. En fin, nos vamos. ¿A qué nos vamos a ir? Pues mira, con estos alemanes que también vienen aquí a tocar, creo que lo he dicho antes, creo que era para enero, ¿no? Van a venir el 23 de enero al Within. Ellos son Electric Callboy, que son una banda alemana, pues bueno, electronic core, metalcore y demás, y suenan bastante poderosos. Voy a poner este temita que se llama Still Waiting, que es de hace nada, prácticamente 8 o 9 días. Así que, pues eso, Still Waiting de Electric Callboy, que estarán tocando en enero por aquí. Y bueno, pues disfruta de... ¿Os está gustando el programa? ¿Me entienden? Entre Forres y el Bosque, aquí los lunes de 10 a 12, nueva temporada, acabamos de empezar. Electric Callboy, Still Waiting. So am I still waiting for this world to stop painting? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Estarán, esa pedazo de versión que se han marcado los 1.41, cuando ha empezado a sonar, ya por el título he dicho Still Waiting, digo, hostia, ¿no? Y ya llegó, ya está. Versión de Sun 41, la verdad es que muy bien, le anda ese toque ahí metraeros ahí que ellos hacen. Muy, muy bien Electric Callboy, una banda que, bueno, pues empezó en el 2010 y te hacen eso, metalcore, electronicore, easycore, nueva etiqueta, easycore, increíble, pues hardcore y demás. Y bueno, pues nos vamos con otros que van a estar por aquí tocando en Madrid, en la sala Wagon, que es la que está en la Macumba, lo que era la Macumba, allí en donde los trenes, en Chamartín y demás. van a estar Cogitan Cambria el 7 de octubre, también tengo la entrada ya. Van a estar, pues eso, por allí Claudio Sánchez, que es el cantante, vocalista principal. A mí esta banda me lo descubrió Ken, actual guitarrista de Hamlet y demás, que ha estado, pues eso, en Zinc, y bueno, lo conozco hace un chingo de años, Defcon 2 también, y bueno, el Ken, Kencito mayor. Y bueno, pues me lo descubrió y me dijo, tío, escucha esta peña, y es rollo la voz ahí, el Claudio Sánchez, un rollo voz ahí como el de Rush, ¿no? Y como el que diría y demás, y la verdad es que muy bien, muy bien. Desde entonces no he dejado de escucharos. Ahí está, voy a poner este temita de hace 10 meses que se llama Blind Side Sony y suenan así de bien los Cogit and Cambria. Cómo ha cambiado el registro de voz, impresionante, o sea, no tiene nada que ver con los Cogit and Cambria de hace 15 años. Voy a poner un temita de Cogit and Cambria de hace 15 años, ya veréis cómo tiene otro timbre de voz totalmente Claudio Sánchez, por ejemplo, este que se llama The Running Free. We'll be right back. Impresionante, ¿eh? No me digas que no, os parece otra banda totalmente diferente, ¿eh? Cojita en cambio de Running Free de hace 15 añazos y parece otra banda totalmente diferente. La voz que tiene, bueno, el disco tiene también el nuevo, que tiene un nuevo trabajo y demás, y bueno, pues ha sabido jugar ahí un poco con las texturas de la voz, ¿no? ¿Nos vamos a ir con qué? Pues con esta jefa que está sonando por debajo, hombre, que me apetece a mí escucharlo, con Amy Winehouse, que suena así de bien. Black to Black, mítico, versionado por Amy Winehouse. Y bueno, nos vamos con un poquito de... Pues bueno, hemos estado poniendo un poquito de todo. Me ha faltado hip hop, voy a poner más. Bueno, todavía nos quedan, que nos quedan por lo menos casi una hora, 11:17, así que ¿qué tal? ¿Estáis pasándolo bien? ¿Variadito el programa? Pues ya está, de eso se trata, que escuchemos aquí dos horas buenas de buena música. Nos vamos con The Brand New Heavies, que es una banda que, bueno, siguen a día de hoy, se supone. Empezaron en el 85 y te hacen ese rollo acid rap, acid jazz, Delicious Vinyl, fíjate tú, porque hacen cosas con vinilos y demás. Y bueno, pues vamos a poner este temita que se llama Got to Give, de Brand New Heavies, es del año 2014, de un álbum que se llama The Sound of the Acid Jazz. It's really up to you. But the weather's looking fine now. Ain't no cloud in my sky. Oh no. Dig that rug getting down now. No cause for reason why. So forget the competition. To give. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Ahí está, estas fantásticas instalaciones de Revirock, donde está asentada Reviradio, locales de ensayo, estudio de grabación, que es donde hemos grabado Cuántica, que dentro de poco saldrá ya el segundo EP. Y bueno, pues tiene la sala grande, tiene otra sala más pequeña, una terraza, un bar, fantástico, fantástico, maravilloso. ¿Nos vamos con qué? Pues venga, vámonos un poquito con los conflictos desde Galicia, son amiguetes desde hace muchos años y han sacado un nuevo tema que se llama Cosiendo los Recuerdos, con vientos del Chiquitín y Gary, que son los vientos de escape. También está Juanan, que está con nosotros y está ahí también soplando él. Y bueno, Chiquitín sopla de vez en cuando y se disfraza, hace un poco la función que hacía el Pipi y demás. Y ahí están, descansando, ahí están, descansando. Cosiendo los Recuerdos, de Conflicto, ahí está. Que solo más guapo que se hace el Goar, ¿eh? La verdad es que tiene ahí ese rollo. Pues ahí está Totes y compañía, y Alex y Cucas y Goar también. Muy bien, la verdad, ¿eh? Conflicto, muy bien. ¿Nos vamos qué? Pues con unas jabatas. Es una banda británica de punk, se llama Big Yogani. Estuvieron teloneando a quién fue cuando vinieron para aquí. ¿A quién fue? A Scan and Nancy, puede ser, igual. Se formaron en Londres en el 2013 y bueno, pues suenan así de bien. Happier Still se llama la canción. Big Yogani. Happier, Ahí está Javier Steele de Big Johnny. Bueno, nos vamos con una banda que está haciendo gira de despedida. Ya lo dejan. Y la verdad es que me gustaría ir a verlos también. Tocan en La Riviera exactamente el 29 de octubre. Estoy hablando de Refuse, que han estado en algún festival este verano por aquí. Creo que en Galicia o en Gijón o por ahí, en el Tsunami o alguno de estos, de KKR. No sé si el Tsunami es, no lo sé. En fin, desde luego, qué difícil lo ponen. Desde luego, cabrones. Refuse, que bueno, pues son una banda de hardcore punk, que son suecos, que puedo decir, yo creo que los vi teloneando a alguien de estos que vas a ver y dice, joder, Refuse, ¿no? Creo que sí, lo que pasa es que suena hacerme, ya lo contaba antes al principio del programa, que cada golpe de baqueta, de caja, bla, bla, bla, bla. Venga, nos vamos con, pues que nos vamos a ir con un temita de hace 9 meses, de Daily Rhythm se llama, y suenan así de bien, Refuse. Un tío que pone un Wallman, además pone Wallman, ¿eh? Estar en combustibles, Refuse, impresionante, The Daily Rhythm. Habrá que ir a verlos, ¿no? A La Riviera. La verdad es que son una banda muy, muy, muy, muy curiosa, merece la pena ir a ver el 29 de octubre en la sala La Riviera, Refuse. Bueno, continuamos aquí en Entre Fuerzas y el Bosque. Nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con otros que me molaría ir a ver. Esto es en la Sala Mon, el 16 de octubre, Cadavar y Slomosa. Cadavar son una banda alemana formada en el 2010. Y te hacen este rollo psicodélico rock, stoner rock y demás. La verdad es que estaría guay. Lo que pasa es que a todo no se puede ir, cuyón. Es que es una pasta luego todo, en fin. Algunos intento ir by the face, otros me pago la entrada. Si es que, pues como cualquier mortal. Cadavar, vamos a poner este temita que se llama Lies. Ya sabéis que hacen este stoner rock desde Berlín, que suenan así de bien. We'll be right back. Cada bar, ¿eh? Pues los tendréis ahí tocando en la Salamón junto a Slomosa, exactamente el 16 de octubre en la Salamón. Cada bar y Slomosa, la verdad es que puede estar muy guay. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues mira, me apetece poner este temita de este Bullshit King de Juliette Lewis, la actriz que también canta, que tiene, bueno, pues estuvo en su momento con Juliette and the Leaks, hicieron dos pedazos de discos. Este es del segundo disco de Juliette and the Leaks, y luego en The Drew Romantics, que estuvo producido por Omar, de ¿cómo se llama la banda esta? Guyons. Bueno, lo hizo más no tampoco un rock directo, ¿no? Tuvo un rollo mucho más atmosférico y demás. Os diré la banda luego. Venga, nos vamos con el Bullshit King este, que me apetecía a mí escucharlo, que suena así de bien. to me, but let's take a break. Ya podría volver, Juliet and the Licks, la verdad es que era una banda, mucho mejor que con los The New Romantics. Bueno, ¿nos vamos a ir con qué? Pues con unos que voy a ver el cumpleaños de Lara, el 6 de noviembre. ¿Qué pasa, Pisha, con Lara? Un saludito si me escuchas por ahí, hombre, desde Barbate. El Enter Shikari, que voy a ir a verlos, eso, el 6 de noviembre. Voy a poner un temita de su nuevo álbum que han sacado, The Dancing on the Frontline, en el 2024. Y mira, voy a poner este que se llama Bull, tal como suena, toro. So give me some color. Give me a place that I can go, cause there's no other. It's only there that I can grow, it's all over now. Thought it was me, thought I was too much, oblivious to all of the wreckage that you caused. All that I asked from you was to give me your love, give me your love. You're a está muy bien, tiene ese rollo ahí. Yo creo que cada disco que han ido haciendo han ido evolucionando de una manera hacia, pues eso, lo que es un poco el post-hardcore, ¿no? Ese rollo ahí techno también, o incluso con máquinas y demás, o drum and bass. Está muy bien, me lo voy a pasar teta seguramente. Enter Shikari, el 6 de noviembre. ¿Dónde es? Es el 6 de noviembre en la sala esa de la Wagon, en la que es la Macumba, creo que es. Venga, nos vamos ahí, que ya nos queda poquito, ya son las 12 menos 10. Vamos a poner, pues bueno, ya que estamos con este género, nos vamos con Pendulum, que es una banda que va a estar aquí en el. Ellos hacen este rollo drum and bass, rock alternativo y demás. Se fundaron en el 2002, lo dejaron en el 2012 y lo retomaron en el 2016 hasta el día de hoy. Y es una de las bandas que va a estar, pues creo que es el jueves, junto con Lenter Loop. Van a estar en lo que es el Pirata Beach este, pero el que se va a hacer en Madrid. Y vamos, habrá que ir a verlos, sí o sí. Save the Cat se llama la canción, Pendulum. Ahí está, René. Muy bien, Péndulum, ¿eh? La verdad es que tiene cosas así muy cañeras, sí, la verdad es que va a estar muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con otros que vienen aquí a Madrid, exactamente, ¿qué día es? Te lo diré, que también me gustaría ir a verlos. Es una pequeña lista, ¿no?, que me he hecho así de bolos que me interesan ir a ver. Smashing to Pieces, The Cat Empire, Kill Will Engage, Cogitan Cambria, Cadaver y Eslomosa, The Darkness, Refuse, Volbeat, Enter Shikari, Electric Callboy, Alter Bridge. Y nos vamos con esos, con Alter Bridge. Voy a poner este temita que se llama Holiday. Que siempre, la verdad es que han sido una pedazo de banda con ese pedazo de guitarrista Mike Tremonti. Eran los que eran Creed, y cuando se separó Creed, pues bueno, cogieron a Mike Enedis como cantante, y tres Creed y Mike Enedis hicieron Alter Bridge, que es una pedazo de banda. Holiday se llama la canción. More to life than a living, so I'll spread my wings. ahí estarán, ¿eh? Pedazo de banda, ¿eh? Como suenan, las producciones suenan del copón, todo muy bien, los temas molan, muy bien, muy bien. Y bueno, nos queda poquito tiempo ya, nos quedan pues como 4 minutos así, vamos a poner un par de temitas y poco más, yo creo. Voy a poner un temita de esta peña, de los Motorless in White, que van a estar también tocando, pues creo que era marzo, no sé si en el Palacio de Vista Alegre, y también, que yo iba a haber ido a verlos en abril, este año creo que fue, pero se puso mal uno de ellos, de gira por Europa, se constipó o algo así, y bueno, y al final no tocaron ni más. Vamos a poner este temita que sea Masterpiece, del último álbum que iban a haber presentado, que creo que es del 2023, esto fue el año pasado, y bueno, pues vamos a poner este Masterpiece, otro temita más de Cassiette, y bye, bye. All the stupid lies and the stupid games left a vacancy in this picture frame. A prisoner by my own hands. 'Cause if I can't have me, then no one can. I need to heal what I inflict, but I'll burn. Motorless in White. Pues sí, la otra vez no vinieron, se puso uno de ellos malo y suspendieron, yo con la entrada en la mano y todo. Espero poder ir por verlos. ¿Ves? Una baladita, Masterpiece, son los heavy llorones que dice mi colega Lanceta, pues tienen su corazoncito, aunque luego se enfadan, ¿eh? La verdad es que tienen que tener un directo poderoso, ¿eh? Bueno, nos vamos ya con esto, lo último ya, con esto, eso es todo, amigos. Tukutrakun, Tupen, thank you very fucking much, we love you, por haber estado ahí escuchando ahí un poco. Gracias a todos y a todas, ya sabéis que vamos a intentar estar estar todos los lunes de 10 de la mañana a 12. Ya sabéis que el lunes es el peor día de la semana y más hoy que se acabaron las vacaciones. Y voy a intentar estar ahí, pues bueno, pues para haceros dos horitas de buena música, que empecéis la semana con ganas, por lo menos escuchando buena música, ¿no? Ahí está, de 10 a 12 los lunes, entre Forres y el Bosque. Intentaremos estar aquí, creo que esta es la séptima temporada ya o algo así que empezamos. Llevo ya, el otro día estuve mirando, en el 2016 colgué mi primer podcast, que ya sabéis que lo podéis escuchar en iVoox, están todos, y luego pues bueno, he ido ampliando horizontes, ¿no? En Mixcloud, en archive.org, también yo creo que en el Amazon Music están todos también, creo, y luego bueno, en Spotify están las últimas temporadas, así que bueno, pues eso, darle caña a los podcasts, escucharlo, y como he dicho siempre, es un programa que está muy bien pues para conducir, te lo pones y bueno, se hace bastante ameno el viaje, son dos horitas y demás. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Ya voy a poner este último temita, que se llama, es un artista que yo vi teloneando a Sum 41, creo que fue, se llama Cassiette, ella es británica. Y bueno, pues qué más puedo decir, hace pop, rock, electropop y demás, y me apetecía ponerlo, y así que lo pongo. Este tema se llama Petri Chor y ahí está, Cassiette. Venga, un abrazo a todos y a todas, nos vemos el lunes que viene. Can't fix this hole in my heart.